Mira, en principio lo que te voy a comentar es a través de la información que nos ha llegado a través de nuestro delegado, el doctor Sebastián Jiménez. Hubo mucha gente, la audiencia duró desde las 9 a las 17 horas del día viernes 27 de febrero, donde hubo muchísimas exposiciones que, bueno, como ustedes saben, a partir de la creación de las delegaciones, los expedientes a partir de ahora se tratan en cada una de las oficinas. Es por esto que analizando en conjunto todo el material que teníamos desde la visita que habíamos realizado en septiembre del año pasado hasta la actualidad, cuando la misma CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, nos había abierto las puertas para explicar un poco a la sociedad de qué se trataba el funcionamiento de la planta, en aquella oportunidad se nos había justamente señalado que todo el proceso de tratamiento de posible tratamiento del enriquecimiento de uranio sigue las normas internacionales y los controles periódicos de la Organización Internacional de Energía Atómica, de la Agencia Brasileña y Argentina de Control y Contabilidad del Material Nuclear y de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Es por esto que muchas veces se torna difícil sortear algunos obstáculos que tienen que ver con requisitos que se piden para el cuidado del medio ambiente. También cabe destacar de aquella visita del año pasado que en el desarrollo de la actividad se nos había aclarado que no había líquidos que entren en contacto con el uranio. Esto significa que se realiza un máximo aprovechamiento y que se utiliza no solo el uranio enriquecido, sino también el empobrecido. Ajá. En aquella oportunidad habíamos recorrido la planta, se nos explicó todo el funcionamiento, obviamente no somos científicos, por lo cual este expediente había permanecido abierto hasta el día de hoy, donde encontramos el modo de continuarlo y luego de escuchar a los distintos expositores, nos han surgido algunas dudas que queremos ampliar. Entre ellas, justamente, les comentábamos en el marco de nuestro expediente, pedimos especificaciones e informes sobre el plan de remediación del pasivo ambiental que había dejado la primera gestión realizada entre 1980 y 1990. Nosotros teníamos en nuestra documentación el primer plan presentado y controlado por la ARN, pero bueno, ahora queremos una actualización al respecto. Luego habíamos pedido información sobre el estudio de impacto ambiental presentado por la CONEA, que consideramos, en lo personal, no fue abordado en esta oportunidad del viernes 27 de 2015, de febrero, con la profundidad adecuada. Hemos pedido ahondar en detalles al respecto. Y además, bueno, según el estudio de impacto ambiental, ustedes saben que este estudio es fundamental para el funcionamiento de cualquier establecimiento que tenga que ver justamente con el enriquecimiento de uranio. Tiene que ver con aquel presentado por el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, que requiere un detalle de el impacto negativo esperado para la etapa de cierre o abandono del proyecto. Esto, también pedimos ampliaciones luego de analizar toda la documentación y también queremos saber cuál es el plan de acciones elaborados para mitigar los posibles efectos. Obviamente, en aquella oportunidad de septiembre del año pasado, lo que nos explicaban los miembros de la CONEA es que para funcionar no solo es que deben cumplir con estándares internacionales, sino también que resultaría sumamente peligroso funcionar sin cumplir con alguna de las medidas. Además, Pato, quiero recordar que cerca de allí pasa un río, que es el río Pichilufu, que fue el que motivó la apertura de nuestro expediente, que tiene que ver con las dudas que generaba este funcionamiento para los vecinos de Caniceu. Es por eso que poder descartar la contaminación radiológica del suelo y de las capas inferiores, que este era el temor planteado inicialmente, hemos tenido también una ampliación sobre las acciones a realizar para el chequeo de este caudal del río Pichilufu y su calidad del agua y del suelo. Obviamente aquí sucede lo mismo que nuestro expediente que terminó lamentablemente con la posible contaminación del Río Negro. Recordarán, tenemos este viernes a las 10:30 horas una audiencia de General Roca sobre este tema, claro. Así que les vamos a tener más novedades, porque sé que te gustan los temas ambientales. Ajá, sí, sí. Pero aquí requiere lo mismo, muestreos, contralores que deben ser periódicos. Uh-huh. Obviamente la asesoría es un organismo de control que bueno, no tiene las aptitudes y el presupuesto para realizar estos estudios de envergadura tan importante, pero sí todas las partes implicadas, y aprovechando también la magnitud de la temática y de la difusión pública, es que tenemos que conocer estas especificidades. Ajá. Y así poder continuar con este expediente y, claro, poder difundir a la comunidad justamente cuáles son los datos necesarios para quedarnos tranquilos en relación también al correcto funcionamiento de esta planta. Uh-huh. Recordando también que, bueno, en aquella oportunidad de la visita, los miembros de la comunidad nos comentaron que Argentina sería el séptimo país en el mundo en producir uranio. Uh-huh. Pero esto no quita que deba ser bueno, realizado de la manera correcta y con los controles adecuados para no afectar el ambiente circundante. Uh-huh. Nadina, vos comentabas que la planta estuvo en funcionamiento entre el 80 y el 90, y que esperás un informe ambiental sobre lo que ocurrió en aquella ocasión. La pregunta es, ¿los vecinos de la zona, los pobladores, advirtieron alteraciones en el río? Por lo menos acá nos contaron que pasaron cosas, ¿no? ¿Tenés testimonios de vecinos sobre este tema? O sea, sobre lo que fue, no el informe ambiental, sino testimonio de los vecinos de lo que pasó en la época en que estuvo funcionando la planta. Mira, en principio había dudas al respecto, cuando apenas iniciamos el expediente. Puede que hayan sucedido cosas después que no estuvieron, digamos, bajo nuestro conocimiento. Uh-huh. Sí, me parece que es un excelente momento para discutir estas cuestiones. Claro, claro. Y que es el momento oportuno también para denunciar posibles irregularidades o posibles modificaciones en el ecosistema y demás. Uh-huh. Así que bueno, nuestro expediente por lo menos está abierto también para realizar cualquier tipo de reclamo que esté relacionado con la política, que es tan importante, no solo como contrapartida del crecimiento tecnológico, uh-huh, sino como siempre hacemos hincapié, y que no es un reclamo menor. Ustedes saben que también ocurre lo mismo con la renegociación de los contratos petroleros. Sí. Así está en juego ni más ni menos que la vida de los ciudadanos, de los vecinos, claro, y de las fuentes de agua más importantes que tiene esta provincia. Lamentablemente, uh-huh, para citar un ejemplo, que bueno, en el río Colorado ya hubo derrames. Para dar ejemplos concretos, digo, de daños que a veces pudieran llegar a resultar irreversibles. Claro, claro. Por lo tanto, como somos seres humanos, que tenemos, bueno, capacidad de pensamiento, es que deseamos que todas estas acciones se realicen de manera preventiva y para no tener que lamentar consecuencias nefastas, no solo sobre nuestra vida, sino también sobre el medio ambiente, que repercute directamente sobre nosotros mismos. Claro, Nadina, o sea, yo tengo una duda, no sé si vos la consultaste en algún momento y a ver si la podés responder, que te han respondido, pero tengo entendido que el uranio enriquecido es utilizado en las empresas Atucha, ¿no? Que son de, bueno, generación eléctrica por descomposición del átomo. Eso está en el norte de la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser en Pilcanilleu, no? Y no en otro lugar del país donde hay agua y sobra agua también, que se realice este enriquecimiento de uranio? Te pregunto, bueno, esto, ¿no? Pero yo no sé si... Es una pregunta que yo también me hago, y lo misma pregunta me surgió en otros temas, como por ejemplo, vos recordarás el año pasado cuando se quería instalar una cárcel federal en San Carlos de Bariloche. Uh-huh. Sí. Son incoherencias que, bueno, que quienes pretendemos tener gestiones serias, y la misma población que también tiene una gran capacidad de pensamiento, y te lo digo por el nivel de reclamos que uh-huh, llegan a la Defensoría y tienen que ver justamente con planteos sumamente estudiados, donde muchas veces ya se nos traen con muchísimos estudios que avalan los reclamos. Uh-huh. Es responsabilidad de todos, quiero decir, hacer cumplir la normativa que protege justamente nuestros ecosistemas, y también pedir que el avance tecnológico o industrial de nuestro país se haga adecuadamente y no en desmedro de los recursos naturales, que hoy sabemos, porque por supuesto hoy no están las consecuencias directas, pero sí podría haberlas, porque tengo que iniciar, como nos sucede ahora con el río, acciones judiciales una vez que los daños son palpable y concreta, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. La verdad, uno comparte la preocupación de los vecinos. A mí no me gustaría estar a 3 kilómetros de la planta, ¿no? Donde sé que hay uranio enriquecido, que es peligrosísimo para la salud, y donde se produce la menor fuga, bueno, se puede morir mucha gente. ¿Y por qué no lo hicieron en otro lado? ¿No? ¿Qué sé yo? Hay toda una historia detrás de todo esto. Lo seguiremos de cerca, Nadina. Contanos un poquito sobre esta audiencia que tenés el día viernes. Bueno, aquí nos estamos preparando con el equipo de trabajo, tenemos mucha expectativa. Ustedes saben que este es un reclamo que desde el inicio de nuestra gestión, hace más de 2 años y medio... Esto tiene que ver con los derrames en Chipoleti, por ahí por esa zona, ¿no? Exactamente, pero ustedes saben que todo lo que sucede río arriba, lamentablemente puede repercutir río abajo. Claro. Por supuesto que aún nuestro río continúa dentro de los parámetros de sanitización adecuada por su poder autodestructivo, pero esto no significa que si colapsa o si no tomamos medidas adecuadas no pueda ser agravada esta situación, y por qué no llegar en un momento a tener un río de la Plata. Volvemos a lo mismo, estamos en un momento más que óptimo para lograr justamente resultados con el poder autodepurativo del río. Si frenamos la contaminación, por ejemplo, por ejemplo, de la planta de servicios digestivos locales, como sucede en Cipolletti, que actualmente se encuentra funcionando el 50% de su capacidad. Claro. Y ustedes recordarán, bueno, hay varias plantas que funcionan eficientemente. Todo esto va derecho al río, desde donde se toma para el consumo de la población, no solo del Alto Valle, sino de todas las ciudades que estamos a la vera del río. Claro. Y que esto significa que todo lo que cae aquí luego ingresa para el consumo de la población. Ahora, ¿qué papel juega en esto, Nadina, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, la AIC, que es la que debiera responder en estos casos, no? Sí, en realidad ustedes saben que nunca respondió nada. Ajá. Esto fue denunciado por la Secretaría del Pueblo el año pasado, donde se señaló y se apuntó a este organismo que, recuerdo, Pato también está formado por 4 provincias. Claro, claro, claro. Donde hace más de 28 años que no ha dado sanción alguna, donde durante el año de este año se ha conocido el desmanejo de las aguas por parte de la misma AIC, y desde donde hay un estatuto que permite colocar sanciones y a su vez que maneja fondos para realizar, claro, posibles saneamientos. Es decir, no tiene que escribir la defensoría como fue oportunamente, donde realizamos tomas de muestras que son muy caras, sino que hay un organismo específico que debería periódicamente dedicar esos fondos a realizar los muestreos correspondientes, para saber realmente qué es lo que están tomando los rionegrinos a diario. Claro, claro. Los rionegrinos y los neuquinos también, Sí, sí, a veces sentimos que hay mucha más conciencia de cualquier modo de este lado del río, digamos, o sea, desde nuestra provincia, que es de Neuquén, donde tienen una fuerte petrolera, donde muchas veces en el medio ambiente, aunque en el último tiempo, quiero decir que nos han pasado el trapo, porque los barrios cerrados que se construyen a la vera de ambos ríos han tenido la experiencia de construir sus propias plantas potabilizadoras. Esto lo hemos constatado personalmente. También hay una serie de legislación nueva del Código de Edificación donde pone como obligatorio este requisito. Y a su vez, bueno, lamentablemente desde Neuquén, y por esto no habíamos iniciado acciones anteriormente, se han tomado recaudos en el inicio de las obras, no así Río Negro, y donde continúa habiendo ciudades como Chuelechuel, que no tienen directamente planta depuradora, que bueno, que haga el tratamiento de los líquidos o afluentes locales. Y esto realmente preocupa porque es un momento más oportuno luego de la renegociación de los contratos, donde ingresan montos considerables de dinero a las arcas provinciales, y consideramos que esto, bueno, justamente debiera estar dentro de la prioridad del gobierno provincial.